8 de la mañana, 37 minutos. Estamos en su programa Con Voz Fuerte, aquí por Netunasam 94.1 FM. Bueno, también les invitamos a sintonizarnos por la web www.unasam.edu.pe, también para nuestros amigos que tal vez a estas horas de la mañana están en la web. La música que acabamos de escuchar, Cuando Me Miras Así. Bueno, en ti puedo ver que puedo volar. Bueno, vamos a nuestro siguiente segmento, que es Rompe el Silencio. ¿Rompe el silencio, Pascual? Bueno, no, sé tú mismo. Eso para mañana, entonces. ¿Eh? Vamos con nuestro segmento Sé Tú Mismo. Nuestro segmento de sexualidad. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé Tú Mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Y continuamos aquí en su programa Con Voz Fuerte. La hora, Pascual, muy importante. Sí, 8 de la mañana, 39 minutos. Patricia, en nuestro segmento Sé Tú Mismo, vamos a escuchar un audio que es sobre las ropas, sobre los prejuicios o lo que nosotros vemos como sobre este tema. Uno ve lo que quiere ver, dicen, y de acuerdo a su conciencia, opina. Vamos a escuchar el siguiente audio. Cada uno con sus cada unadas. Primer acto. Sube el telón. Hello. En una habitación aparecen 6 mujeres desnudas. Una es árabe. La otra es china. La tercera es japonesa. La cuarta filipina. La quinta occidental. Y la sexta es una yanomami de la selva. Baja el telón. Segundo acto. Sube el telón. Sorpresivamente, entra un hombre en la habitación de las mujeres desnudas y se pone a mirarlas. La mujer árabe se tapa el rostro. La china esconde los pies. La mujer japonesa se pone de frente para que no le vean la nuca. La filipina oculta el ombligo. La occidental se cubre con una mano los pechos y con la otra el pubis. Mientras tanto, la sexta mujer, la Yanomami, sigue haciendo sus cosas como si nada. Baja el telón. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama 6 sinvergüenzas. Diga mejor un sinvergüenza, porque ellas estaban tranquilas y fue el hombre quien vino a mirarlas. Pues ellas 6 y uno más. 7 sinvergüenzas, así se llama la obra. Cálmese, abuela, cálmese. La obra se llama Cada Una con sus Cada Unadas, porque las culturas son distintas. Las nociones de pudor y decencia varían según las épocas y según los lugares. En la especie humana, la ropa sirvió inicialmente para protegerse del frío. Los vestidos se usaron también como adorno y para distinguirse socialmente. En algunas religiones, sin embargo, los vestidos se convirtieron en instrumentos del pudor, especialmente el femenino. La abundancia de ropa era la mejor muralla contra las tentaciones de la carne. Resultó peor el remedio que la enfermedad. Trajes, encajes, camisones, faldones, velos y mantillas, corpiños, enaguas, medias, refajos y todo el obsesivo atuendo para ocultar el cuerpo solo sirvió para excitar más la curiosidad de unos y otras. Lo prohibido a los ojos es lo que más desean los ojos. Fíjense ahora en esta nueva obra. Sube el telón. Una playa de nudistas. Todo el mundo anda en cueros. Juegan, descansan y nadie molesta a nadie. Los niños y niñas son los que están más frescos. Nacieron desnudos y nunca sintieron vergüenza por su cuerpo. Sube nuevamente el telón. Una esquina de cualquier ciudad. Minifaldas, escotes, pantaloncitos cortos para chicos y chicas. Las modas han cambiado la idea del pudor. Los cuerpos se exhiben libremente. Coquetería, picardía. Diga mejor, sinvergüencería, inmoralidad, indecencia. Cálmese, abuela, cálmese. Y dígame una cosa, ¿la malicia está en la ropa o en los ojos que miran? Yes, yes, yes. You can leave your head on. Con respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más, llega Vida y... Ocho de la mañana, 43 minutos. También seguir reiterándoles la invitación para que se puedan inscribir a la voluntariado de la Cruz Roja Huaraz al correo cruzrojafilialhuaraz@hotmail.com. También pueden llamar al teléfono celular 943-56-1250, o también las personas que quieran acercarse a su oficina ubicado en la carretera antigua Huaraz Monterrey, en Vichay. Bueno, el audio que acabamos de escuchar en nuestro segmento Sé Tú Mismo, el audio interesante que trata sobre las ropas, sobre lo que nosotros pensamos, Patricia. ¿La malicia está en los ojos o en la ropa, Pascual? Bueno, la malicia está en el pensamiento que ingresa por los ojos, no está en la ropa. Pascual, un ejemplo, una mujer con minifalda, 8 de la noche, ¿qué piensas? Bueno, que puede ser que pues, sus costumbres o puede ser que de acuerdo a la manera de vestir de su pueblo, de donde ella es, sea así. Es decir, en nuestro país tenemos tres regiones definidas según Javier Pulgar Vidal. Es decir, según Javier Pulgar Vidal tenemos tres regiones. Primero tenemos la costa o la chala, la zona andina o que él lo llamaba sierra, y tenemos lo que es la zona de la selva o la Amazonía. Entonces cada lugar, por ejemplo, en nuestro país va a tener un distinto modo de vestir. Es ese pensamiento de que los de la selva son más calientes porque tal vez visten con menos ropa, es pues prácticamente no debe ser así, ¿no? Es por el clima. Sí, sí, Patricia. Así que algo más que aprender, Pascual. Sí, Patricia. La idea no es fijarnos con malicia de la ropa o llamarlos como... o alterarnos. Claro. Decir que desvergonzado o desvergonzada, ¿no? Sino es la forma, hay que ver de otra manera. Y no hay que seguir mucho ese dicho que dice, piensa mal y acertarás. Claro. Pero, ¿sabes, Patricia? Bueno, tenía un maestro de terapia que él decía, ¿no? Por ejemplo, Carlitos, por ejemplo, él decía que, bueno, la ropa no hace el monje, pero lo distingue. Entonces, él decía de que, por ejemplo, nuestra apariencia también es importante. Pero claro, él no hablaba de que vistamos menos o con mayor ropa, sino que él se refería, por ejemplo, si yo soy un comunicador, debo vestir como un comunicador. Si soy profesor, debo vestir como un profesor. De ese modo, porque eso es lo que él decía. Pero como hemos escuchado en el audio, la ropa pues es parte de nosotros, pero eso no quiere decir que no seamos como ellos. Como primordial o parte fundamental. Sí, nos distingue, cierto. Sí. Y continuamos, Pascual, con nuestro siguiente segmento. Sí, Patricia, vamos a nuestro siguiente segmento. 8 de la mañana, 46 minutos. Vamos a nuestro segmento Vida Ideal. Aquí, con voz fuerte. Con respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más, llega Vida Ideal. Y en este segmento vamos a presentar el tema de suicidios. No solamente, Pascual, cuando hablamos de salud, nos referimos a una salud corporal, a una salud física, sino también a una salud mental. Y por esto es importante este tema. La no comunicación conlleva muchas veces al suicidio. Escuchemos este audio. Ya no puedo más. Ya no. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué mi hija hizo esto? Mamá y papá, después de lo ocurrido, no quiero seguir viviendo. Los quiero mucho. Adiós. ¿Por qué una persona decide terminar con su vida? Las causas son muchas. La miseria. El desempleo. La pérdida de un ser querido. Peleas en familia. Maltrato en el trabajo. Problemas con la justicia. Abusos sexuales en la niñez. Enfermedades incurables. Depresiones. Sentimientos de culpa. Discriminación. Soledad. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer un informe sobre la realidad del suicidio en el mundo. Los datos son estremecedores. Actualmente, los suicidios representan casi la mitad del total de muertes violentas en el mundo. 1 millón de suicidios cada año. Más muertes por suicidio que por accidentes de tránsito. Más muertes por suicidio que por homicidio. Más muertes por suicidio que por drogas. Más muertes por suicidio que por guerras. Y los pronósticos son aún más alarmantes. La Organización Mundial de la Salud estima que el número de suicidios podría aumentar a 1.5 millones en la próxima década. Se suicidan hombres y mujeres, ricos y pobres, ancianos, adolescentes. El informe indica que la tasa de suicidios entre los jóvenes de 15 a 25 años ha aumentado de forma alarmante. Hay muchos caminos, muchas medidas para prevenir el suicidio, desde el desarrollo de la autoestima hasta las líneas telefónicas de ayuda. Pero hoy, 2 de noviembre, Día de Difuntos, queremos rezar, simplemente rezar por los suicidas. Hubo un tiempo en que no los enterraban en cementerios cristianos. Están en el infierno. No sirve rezar por ellos. Era un estigma tener un suicida en la familia, como una maldición. Pues hoy queremos rezar por los suicidas. Por Judas, uno de los primeros que registra la historia, y por tantos hombres y mujeres que perdieron el sentido o el gusto a la vida. Todos ellos, lo hayan hecho por el motivo que sea, merecen nuestra oración y nuestro respeto. Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora. Ocho de la mañana, 50 minutos. Estamos en su programa Con Voz Fuerte en Netunasam. El audio que acabamos de escuchar en nuestro segmento Vida Ideal, suicidios. Bueno, un tema y algo que está ascendiendo, está en crecimiento, Patricia. Sí, Pascual, hemos llegado a un tema alarmante, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo. Y bueno, como decía el audio, está en todas las personas, niños, jóvenes, adultos. Está en todos, en todo tipo de clases sociales también. No hay discriminación en este tema, que es en pobres, ricos y también los de la clase media, Patricia. La mitad de las muertes violentas, Pascual, son de suicidios. La cifra realmente es muy alarmante. Bueno, inclusive nos manifiestan de que todo esto es la muerte se está generado por el suicidio, más que por guerras, más que por violencias, más que por otro tipo de causas y que sea el suicidio. Pero Patricia, por ejemplo, ¿por qué crees que hay esta decisión de suicidarse? Pascual, muchas veces las personas se ahogan en un vaso de agua. Nos ahogamos en un vaso de agua. Los problemas supuestamente son más grandes y no buscamos salidas. Nos encarcelamos en un mundo y no queremos escuchar, no queremos comunicarnos. Esa es una de las causas principales, detallaría yo. Por ejemplo, ¿tú alguna vez has decidido o has pensado, por ejemplo, suicidarte o hacer eso, por ejemplo? ¿Tú, Pascual? Bueno, entonces, en tu caso, no has pensado todavía. Siempre uno tiene problemas, ¿no? Siempre llega un momento en la cual uno dice, bueno, creo no tiene sentido mi vida, pero lo ideal es consultar a una persona adulta. A veces como jóvenes no hemos pasado muchas experiencias y nos sentimos confundidos. Lo ideal es recurrir tal vez a una persona, a un adulto, a un profesional, buscar ayuda, y ellos nos van a dar el camino correcto y antes de tomar esta tan mal decisión. La vida es bella, Pascual, siempre tiene conflictos, pero para esos conflictos nos hace ser mejores. Hay que vivirla intensamente, y usted, si se le pasa por la mente, se le ha pasado esta idea, o ahora mismo se le pasa esa idea, tengo un proyecto de vida. ¿Por qué es importante un proyecto de vida, Pascual? Porque nosotros nos trazamos metas. El día de hoy me levanto, ¿qué hago? No hay nada que hacer, no hay sentido. ¿Qué hacemos mañana? Mañana te levantas, desayuno, hago esto, estudio, dirijo esto, salgo con mis amigos, voy al cine, como una película, tomo un café. Hay cosas que nos incentivan a seguir viviendo, y eso forma parte de un proyecto de vida. Los sueños nunca terminan, y no dejemos apagar la luz. Bueno, seamos soñadores, y también siempre pensar que hacemos falta a nuestra familia, a nuestros amigos y a la sociedad misma, que nos necesita y que podemos brindar muchas mayores cosas que, bueno, tomar esta decisión. Hay mucho que hacer y por vivir, Pascual. 8:54. Vamos a nuestro último segmento, Infórmate al Día, con el resumen de las principales noticias, para el cual, bueno, vamos a tener la presencia de Ruth Trejo y Nelly Romero. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Vamos con nuestras noticias locales. Colegio de Ingenieros Ancash denunciado. Hace 3 meses que más de 50 ingenieros esperan su colegiatura, pero ente a sus valores muestran total silencio. Totalmente molestos por no lograr su incorporación como ingenieros colegiados de Ancash, más de 50 ingenieros de diversas especialidades, luego de increpar públicamente al decano Max Huerta Maza. Este grupo de ingenieros determinaron hacer pública su denuncia, donde manifestaron su total rechazo por la demora que lleva a colegiarse en Huaraz. Noticias regionales. Comuneros de Cajacay dicen, basta a minería Antamina. Una vez más, Minera Antamina no cumplió con compromisos adquiridos el 2009 a favor de la comunidad campesina de Cajacay. El presidente de la comunidad campesina de Cajacay, Percy Aldave Durán, mostró su total indignación por las mentiras incumplidas por la minera Antamina. Una vez más, la empresa engañó a la comunidad al no ejecutar los trabajos del PIB Sistema de Riego Cuchurococha, Curán Cajacay con código, a fin de levantarse las observaciones cumpliendo las exigencias de la norma. Han transcurrido 5 meses y hasta hoy la minera no ha cumplido con su compromiso, dijo el presidente de la comunidad. Noticias nacionales. Supuesto imagen de la Virgen María aparece en tronco de árbol en Huancayo. Miles de fieles acuden para presenciar extraña manifestación. Arzobispo de Huancayo dijo que se trata de un fenómeno natural que evoca a la Virgen María. A escasos días de iniciarse las celebraciones por Semana Santa, cientos de pobladores de la provincia de Chupacá, en la región Junín, fueron sorprendidos tras la aparición de la supuesta Virgen María en el tronco de un árbol de guinda. El hecho ocurrió en el jardín de la vivienda de la familia Aliaga Orellano, ubicado en el Jirón Grau, en el barrio Azaña, el pasado 10 de marzo. Chofer que robó a empresa Hermes fue internado en penal del Lurigancho. El popular Lucky Luciano y su hermano Jean-Pierre, quien se encuentra de calidad de prófugo, son acusados del presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Félix Luciano Cuenca, el chofer de una empresa de caudales que robó una fuerte cantidad de dinero, fue internado la noche del miércoles en un penal de Lima, luego que el Poder Judicial abriera instrucción en su contra con mandato de detención. Unos 34.000 peruanos padecen de tuberculosis. El Perú es el segundo país con mayores casos de tuberculosis en toda Latinoamérica, después de Brasil, informó el Ministerio de Salud. Unas 34.000 personas padecen de tuberculosis en Perú, lo que convierte a este país en el segundo de América Latina en incidencia de esta enfermedad, después de Brasil, informó el gobierno. Ante estas alarmantes cifras, las autoridades sanitarias peruanas han puesto en marcha programas de diagnóstico temprano para simplificar el tratamiento contra la dolencia y así aumentar las posibilidades de curación, según una nota de prensa que emitió el Ministerio de Salud del Perú. Noticias internacionales. Operan exitosamente a niño chino que tenía 31 dedos. Intervención quirúrgica no solo consistió en amputar las extremidades sobrantes, sino que además exigió una reconstrucción de los pies y las manos. Un niño de 6 años de la provincia nororiental de China, de Liaoning, que había nacido con 31 dedos, 15 en la mano y 16 en el pie, fue sometido a una operación para extirpar 11 de esas extremidades, y así se informó. El niño, cuyo nombre no fue hecho público, nació con polidactilia, más de 20 dedos, más dedos de los 20 habituales, en la localidad de Jingkou. Nueve en punto de la mañana. Patricia, nos tenemos que despedir, pero antes también reiterarles la invitación para que puedan ser voluntarios de la Cruz Roja Huaraz. Vamos, Pascual. Bueno, las personas que están interesados y que quieran servir a más vidas pueden escribir al correo electrónico cruzrojafilialhuaraz@hotmail.com, cruzrojafilialhuaraz@hotmail.com, o pueden llamar también al teléfono celular 943-56-1250, 943-56-1250, o acercarse a su oficina ubicado en la carretera antigua Huaraz Monterrey, en Vichay. Pascual, y a modo de comentario rápido, el día de hoy, viendo en el internet, vi un blog que se llama y me llamó mucho la atención, y las cosas buenas hay que decirlas. Espero que no sea protagonismo político, pero hay que decirlas. Vi un blog de Comité de Defensa de Ancash.blogspot.com. El día de ayer, se resume que el día de ayer partieron a la ciudad de Lima este comité conformado por grupos de especialistas mineros para reclamar que Antamina pague el derecho de regalía minera y canon minero que deberían haber pagado ya hace muchos años, pero que no se sabe, arbitrariamente no se está pagando esa regalía y canon minero. Imagínate, Pascual, si esto haría Antamina, si pagaría con el impuesto a la renta o el mal llamado impuesto a la renta, si pagaría regalía minera y canon minero. Tendríamos, claro, mucho más beneficio, bueno, mucho más dinero allí. Sí, Patricia, también la distribución que se puede hacer puede ser mayoritaria en todas las provincias de nuestra región Ancash. Bueno, es un derecho, las regalías que en estos años no han pagado y ahora creo que están reduciendo. Entonces, podemos invitar a nuestros amigos a visitar el blog que es, decías, Patricia. Comité de Defensa de Ancash.blogspot.com. Ellos han partido ayer a las 10 de la mañana caminando hasta la ciudad de Lima. Es su medida de lucha que ellos están haciendo, Pascual. Y hay que reconocerlo, está muy bien y esperamos que nos traigan respuestas y esperamos que no sea protagonismo político, nada más. Bueno, sí, Patricia, y tal vez mañana podamos ampliar y investigar y tal vez dar a conocer más a la población sobre este tema y este comité de lucha en defensa del canon y las regalías mineras de Ancash. 9:03 de la mañana, nos despedimos, Patricia. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa con Voz Fuerte. Nos reencontramos, Pascual, el día de mañana de 8 a 9 de la mañana. Les acompañó Patricia Ramos y Pascual Romero. Hasta mañana. Y saludos, antes de que me olvide, a Pablo del Coro Polifónico de la NOSA. Muchas gracias. Radio Net UNASAM presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda.